Sí, bueno, en realidad esto, las vacunas al ingreso escolar no es nuevo. Es el parte del calendario de vacunas que ya hace muchos años que se implementa y coincide con la edad de ingreso escolar de los niños. Son tres vacunas que reciben, que protegen contra enfermedades que realmente son serias en la infancia. ¿Enfermedades cómo? ¿Nos recuerda, doctora? Bueno, las vacunas son la Sabin, que es una vacuna contra la poliomielitis. Discúlpame, pero justo acá me estaban haciendo una seña. Vacuna Sabin contra la poliomielitis. La triple bacteriana, que protege contra difteria, tétanos y coqueluche. Y la vacuna triple viral contra rubiola, sarampión y paperas. Bien, teniendo en cuenta que son vacunas que se vinculan al inicio del ciclo lectivo, digamos, y que son requisito indispensable, imaginamos que el nivel de vacunación en estos casos es importante también, ¿no? Sí, el nivel de vacunación tiene que tener una buena cobertura y en general por eso también se empieza a vacunar durante el año lectivo en los jardines a los niños de 5 años, ¿no? Y bueno, después por su cuenta los padres pueden llevarlos a los vacunatorios a partir de los 5 años y medio, 6. Bien, ¿cómo tiene que proceder un padre a la hora de aplicar estas vacunas, doctora? Bueno, el padre tiene que brindar todo el apoyo para que el chico sepa que es beneficioso para él, ¿no? Que es como tener la mochila de la prevención. Entonces, trabajar en función de eso para apoyar al equipo de salud que vacuna y a sus hijos. Para eso tiene que concurrir a los centros de vacunación, que puede ser el vacunatorio del hospital, o también las salas de atención primaria o banco de leche. Bien, y más allá de eso, nos decía también luego hay un seguimiento por parte del área para lograr cubrir a aquellos que no se acercan, por ejemplo, ¿o no? Sí, porque el área de atención primaria se acerca a las escuelas. Entonces también pueden ser vacunados en los establecimientos educativos. Bien, ¿cuánto pesó, le pregunto, doctora, no sé si esto lo tienen medido, analizado o al menos visto, cuánto pesó el hecho de que también se exija para el cobro de la asignación universal por hijo el acercamiento de la gente a la vacunación? Mira, en general nosotros acá en Olavarría, siempre ha habido buenas coberturas de vacunación, pero realmente el hecho de que se acerque a los establecimientos de salud, ya sea para control o para vacunar, creo que es una muy buena oportunidad para mejorar estos niveles de cobertura de vacunación. Bien, dosis al respecto, provisiones, está todo normal, digamos. Sí, eso como todos los años ya son las adecuadas y hay dosis, sí. Bien, ¿esto tiene un tiempo en el que está vigente esta vacunación o no? No, no. Esta vacunación se aplica durante todo el año. Esto no tiene un tiempo explícito. Hay momentos cuando son los del ingreso escolar o los niños que están terminando el preescolar que aumenta el número de chicos vacunados porque precisamente va el equipo de salud a vacunar a los colegios. Entonces eso promueve la vacunación en los colegios y a su vez que los padres se acerquen a los centros de salud quienes no quieren vacunar a sus chiquitos en los establecimientos. Bien, y siempre destacar la importancia de lo que significa la vacunación y estar inmunizado, ¿verdad? Sí, la importancia de estas vacunas son a nivel individual, o sea, para el propio chico que es vacunado y también a nivel poblacional, porque lo que se tiende es a proteger al chico y a su vez que estas enfermedades puedan ser erradicadas. Doctora, no sé si de su parte quedaría algo para agregar. Sí, yo no, es decir, con respecto a esto, que se sepa que se hace todos los años y que es fundamental porque son vacunas muy importantes para enfermedades que son graves en la infancia. Y lo otro que sí se ha incorporado al calendario es una vacuna que se llama triple bacteriana acelular, que junto con la de hepatitis B se da a los 11 años. Digamos, ya no es ingreso escolar, pero como esta vacuna se incorporó el año pasado y sobre todo es para dar protección para la tos convulsa, que Bien. protege a esos chicos, pero sobre todo para tratar de que no haya tantas posibilidades de que los más pequeñitos se enfermen.